Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Buenos medios días. Bienvenidos a Solo Negocios 1301, 137. La temperatura, la hora primero, la temperatura después. Bienvenidos a este programa de negocios de economía que hacemos en Radio LED todos los lunes. El teléfono arde mucha información en esta mañana. Bienvenida, Belén, en esta mañana tarde gris con lluvia, por lo menos acá en el barrio de Palermo hay una lluvia finita, persistente, de esas que moja, que molesta. Pero bueno, así estamos desde la noche de ayer. Y ya que hablamos de la noche de ayer, vamos a hablar del tema del día, obviamente. ¿Cuál es el tema del día? A ver, arriesguen. Tenemos el Brexit en Inglaterra, Gran Bretaña. Tenemos López, tenemos los bolsos de López, tenemos Lázaro Báez, tenemos citaciones para todo el mundo, los hijos de López van presos, no van presos. Cristina es jefa de una banda de delincuentes, de una asociación ilícita, tenemos todo eso. Pero bueno, hoy el tema central por donde pasa la información es el fútbol. Obviamente estamos todos cruzados por el fútbol. Lo que pasó ayer, otro mazazo, perdimos otra final, la tercera consecutiva en 3 años. Yo la verdad no traje nada preparado para hablar del tema, voy a tratar de hacerlo cortito. Mi primera sensación ayer cuando terminó el partido, incluso hasta antes cuando vas a penales y decís podés ganar o podés perder, sabemos lo que son los penales, es no quiero ver más jugadores de la selección llorando. La verdad, no quiero ver más el llanto, no quiero ver más. Ahora, después cuando pasa lo que pasa, cuando Messi erra el penal... Y viene todo lo que pasó después. Y efectivamente jugadores llorando dentro de la cancha. Y después por lo que nos enteramos por los medios anoche. Me quedé como hasta las 4 de la mañana mirando lo que había pasado una y otra vez. Vos sabés toda la secuela del post partido y todo lo que pasó con Messi renunciando a la selección. Y esa es la noticia del día. Messi diciendo ya está, se terminó para mí. Y es la cosa que implosionó y que hizo que, bueno, que todos estamos hablando del tema. Es la portada de los principales diarios de hoy, de los principales portales de noticias. Están hablando todos de este tema, porque obviamente que el mejor jugador del mundo tome esta decisión para con la selección en este contexto es tremendo. Decía, no quería ver jugadores más llorando en la selección. Después, efectivamente, Messi llora, anuncia su salida. Y yo, la verdad, lo único que quiero hoy, ahora, en este momento, es que Messi vuelva a jugar, a ponerse la celeste y blanca. Y lo va a hacer, yo no tengo duda que lo va a hacer. Ayer es una decisión, no digo que tomada en caliente, porque se lo veía bastante tranquilo. Lo hizo después de ducharse, de hablar más o menos con sus compañeros en el vestuario. Mucho no se habló porque había un clima bastante malo, según lo que reflejan las crónicas deportivas de esta mañana. Pero la verdad es que hizo lo que tenía que hacer. A ver, no hay AFA, no tenemos AFA. No hay nadie conduciendo la Asociación del Fútbol Argentino. En este momento hay una denuncia de una amenaza de bomba en la AFA. Estaban viendo si desalojaban o no desalojaban. Luis Segura, que es el presidente de AFA, por lo menos por las próximas horas, todavía no se sabe si lo es o no lo es, porque se vino antes, no vio la final el presidente de la AFA, la final de la Copa América Centenario, porque tiene un frente tremendo acá, un frente judicial, la FIFA le pone una comisión normalizadora, la jueza Servini de Cubría dice que va a intervenir, y eso hace peligrar que la FIFA desafíe a la AFA. Bueno, una rosca increíble, infernal, en ese contexto, que Messi tome la decisión de irse, hasta te diría que es saludable. Es la cabeza, es lo mejor. Atrás de él se van a ir un montón que realmente se tienen que ir, empezando por el técnico Martino, que la verdad no pegó una. Buenísimo, buena onda, será un excelente padre de familia, el Don Tata, debe ser un gran motivador. No lo digo irónicamente a esto, pero debe ser una... se debe hacer querer entre los jugadores, pero la verdad que no la pegó y ya está. Y hay que dejar el paso que venga otro. Y probablemente haya jugadores que se tengan que ir. También en esta mañana se está hablando de que desde Mascherano, Agüero, obviamente Higuaín, Biglia, hasta Romero se habla, que ayer tuvo un protagonismo importante en el partido, atajó una pelota de gol en el tiempo suplementario, después atajó un penal y ha tenido una buena actuación tanto en el Mundial como en la Copa América del año pasado y como en esta Copa América. ¿Quién más? Di María, Andújar, Lavezzi, Rojo, son todos nombres que están sonando hoy, que no se sabe si se van a ir, si no se van a ir. Pero dentro de estos 10 nombres que te dije, por lo menos hay 3 o 4 que realmente se tienen que ir. Acá no vamos a hacer casa de bruja ni nada, acá no pedimos que nadie renuncie ni que nadie pierda el trabajo, aunque sabemos que son tipos que ganan mucho, mucho dinero. Y también que en su momento han querido mucho a la selección y han dejado todo, pero bueno, ya está. Cuando no se puede, no se puede, viejo. ¿Qué va a hacer? Hay que dejar tomar distancia, por lo menos, no digo para siempre, pero quizá sí durante algún tiempo y dejarle el camino a otro. En este contexto, según mi humilde opinión, lo que hace Messi está bien. Messi es el uno, es el más grande, es la cabeza de todo esto, aunque él en muchas veces no quiere hacerlo. En esta Copa América ha demostrado que sí. Tiene, a diferencia por ahí de lo que dice Diego Maradona, tiene cierta templanza y se ha quejado. Es cierto que dejó que todo llegara a un límite increíble como la situación de la AFA ahora, ¿no? Para quejarse por algunas cuestiones medias cosméticas como si el avión, si no el avión, todo lo que ustedes vieron en estos días previos, cuando en realidad Messi podría tomar una postura política un poco más fuerte, eso sí, más política en el sentido de ver qué está pasando con la AFA y de proteger al equipo del que él es referente indiscutido. Messi dijo, se terminó para mí y ahora va a venir sin dudas una sangría. Se espera que cuando llegue a Argentina el técnico Martino dé un paso al costado también. Esto es otro de los rumores, por ahí no pasa, pero es otro de los rumores fuertes de esta mañana. Así que bueno, vamos a ver. Martino, sin encarnizarse, todo bien, pero chocó a la Ferrari otra vez. Le había pasado con el Barcelona, que no ganó nada con el Barcelona cuando estuvo al frente del equipo durante un poquito más de un año. Ya está, Tata, buenísimo, gracias por los servicios. Sigamos por otro camino y Messi va a volver. Otros jugadores se van a ir que probablemente sí ya hayan cumplido un ciclo definitivo en la selección nacional. Bueno, esto en referencia a lo que es el tema del día, sin duda, que tiene su correlato ahora en la actualidad. Como decía, hubo una amenaza de bomba en la AFA. Estuvo segura ahí en la calle Viamonte y dijo que no quería hablar con la prensa. Estuvo ahí, pidió por favor que no lo acosen y que no le hagan preguntas. Hoy va a haber una reunión con la jueza Servini de Cubría y vamos a ver qué pasa con esto de la FIFA que te comentaba recién. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la AFA en esta mañana. Y después algunas cuestiones más que tienen que ver con la política. Hablamos del Brexit. ¿Qué es el Brexit? Te habrás enterado. Es la votación que ganó por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Habló esta mañana estoy con la oreja en dos lados. Al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habló con... hizo una entrevista radial y dijo que el gobierno reconoció que la primera reacción al Brexit no fue buena y que va a terminar fortaleciendo el dólar. Esta es una declaración que hizo Frigerio hoy en una radio. El economista y expresidente del Banco Central dijo que en un momento de temor el dólar es refugio para los inversores. Esto pasa en todos lados siempre, dijo Frigerio. En Europa va a pasar lo mismo y con esto abre un poco el paraguas con respecto a las inversiones que podrían venir a la Argentina o no. Vamos a ampliar el tema del Brexit, cuál es el impacto que tiene concretamente en la Argentina, con una nota en un ratito. Bueno, además, yo les decía algo de Cristina. Bueno, Margarita Stolbizer, la diputada nacional, presentó una denuncia por asociación ilícita contra Cristina y dijo que Cristina fue la cabeza de una banda familiar. Una banda que estaba constituida y encabezada y dirigida por la familia Kirchner. Esta es una denuncia que hizo Stolbizer y que tiene, es una denuncia concretamente por asociación ilícita y que tiene como centro a las causas de OTSUR y los sauces, causas que tienen los jueces Ercolini y Bonadío respectivamente. Bueno, ahí Cristina está imputada por cuestiones de lavado de activos. Bueno, esa es la novedad que tiene que ver con la política y con la economía en esta mañana. Los temas más fuertes de hoy, insisto, copando todos los diarios, todos los portales, el insoslayable tema de la mala suerte de la selección nacional. Yo, a ver, ayer había una catarata de Twitter de todos lados tratando de mala leche a Diego Maradona y demás. Diego es Diego, siempre habla. La verdad que lo hizo antes. Y la verdad que lo que dijo tiene razón. No con respecto, yo no me refiero con respecto al tema del liderazgo que habló en esa charla fingida, esa filtración que hubo con Pelé, que lo único que buscaba era conseguir publicidad para una presentación de un reloj así a nivel global. Eso era para que los medios lo levanten. La verdad que no hubo... que no hubo más que eso. Ahí se pusieron los dos a criticar a Messi. Estaba todo armado. La verdad, Diego es un técnico muy, muy controversial. Una figura muy controversial. Y dije la palabra técnico y me adelanté porque yo voy a decir algo. No me maten mucho. Para mí, en este momento, si vamos a traer a cualquier técnico, cualquierismo, prefiero que venga Maradona. Putéenme, digan lo que quieran. Yo sé, no sé cómo es la relación con Messi. Sé que se puede, tranquilamente pueden convivir. Sé que no hay ningún problema para que convivan, se sientan y esto se arregla. Yo digo, van a traer al Cholo Simeone, a cualquiera de los que están nombrando ahora, por favor, y lo digo tosiendo porque me emociono y me quiebro, antes de inventar cualquier cosa, yo voto porque vuelvo a Maradona. Así, directamente, putéenme, digan lo que quieran, es mi opinión. Señores, vamos a escuchar un poquito de música para levantar esta mañana gris y esta mañana donde todos estamos cabizbajos, donde estamos esperando que vuelva la selección de Estados Unidos para ver si tenemos más novedades después de la mega bomba que Messi dijo, basta para mí, muchachos, ayer con su tono cansino y su manera de declarar, tiró una bomba que todavía estamos tratando de digerir. Esto es Solo Negocios, tenemos una web que es www.solonegociosweb.com.ar y una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Amigos, música, tanda y volvemos con más información. Thank you. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos, un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Volvimos. Bueno, hablábamos de Brexit, esta palabrita que usted ha escuchado toda la semana pasada, que sigue teniendo, que sigue escuchando porque las noticias con respecto a lo que pasó en la votación en Gran Bretaña nos siguen impactando. Abrieron los mercados, sigue habiendo impacto para ver de qué se trata esta cuestión, más en detalle con lo que va a pasar acá en Argentina. ¿Cómo impacta y cómo impactará? Ya les contamos hace un ratito, estuvo hablando el ministro del Interior diciendo, bueno, ahora los inversores, ya de alguna manera abriendo un poco el paraguas, porque obviamente el impacto es importante. Decía, para hablar un poco de cómo ve toda esta situación, estamos en comunicación con Miguel Ángel Boggiano, que es economista, que es experto en estas cuestiones, que es el CEO de Carta Financiera y al que consultamos habitualmente ante estos temas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hablábamos de Brexit y hablamos de impacto en Argentina. ¿Qué te imaginas que va a pasar? Todavía está todo medio ocurriendo, pero bueno, esto, los mercados internacionales, las bolsas del mundo se han visto impactadas, algunas acciones también fuertemente, y ya se habla de cómo se comportarían los inversores globales ante esta situación. ¿Cómo lo ves? Mirá, me parece que todavía es un poco prematuro saber. Yo cada vez estoy más cerca de comparar esto con el fenómeno de la caída de Lehman, en el siguiente sentido, sí, que era un fenómeno que era realmente muy difícil prever las consecuencias. De hecho, el gobierno estadounidense dejó que cayera Lehman Brothers pensando que iba a ser un hecho aislado, contenido, y sin embargo terminó impactando en muchos de los otros bancos. ¿Vos crees que podrá tener esta misma, hablando de impacto real, puede tener un impacto parecido a lo que fue la crisis 2008-2009? Yo creo que puede tener un impacto parecido en el sentido de que es muy difícil cuantificar hoy las consecuencias. Ah, ok. Frente a lo incierto de la situación en el momento ese. Ok. Exactamente, porque me parece que el Brexit lo que hace obviamente es abrir la puerta al desmembramiento de Europa. Claro. Por eso fíjate que lo primero que salieron a hacer los líderes europeos es decir, queremos mantener la Unión Europea. Pero sin embargo, a lo largo de los últimos años, muchos partidos fueron ganando tracción y son partidos que hablan de mucho nacionalismo y de separatismo y que están pidiendo referéndum. Eso pasa en Francia, eso pasa en Holanda. ¿Te imaginas que si Francia y Holanda o alguno de los dos decidiera dejar la eurozona, bueno, ya el euro dejaría de tener la relevancia que tiene hoy y todo el mundo lo pondría totalmente en duda? Sí. La realidad es que hoy ya está en duda el euro. Ahora, ¿cuánto puede afectar todo esto a la Argentina de forma directa? De forma directa es muy, muy limitado. El impacto sería de forma indirecta, ¿de qué manera? En la manera en que esto termine generando un problema tan grande que haya una caída global de bonos que termine subiendo las tasas de interés en el mundo y que después a la Argentina le sea más caro financiarse o colocar deuda. Pero hoy no hay un impacto más directo que eso, que de hecho es bastante indirecto, sí, por el mero hecho que Europa es el cuarto participante con el que Argentina comercia. El primero es Brasil. Y después está China y Estados Unidos muy a la par. Después viene el bloque europeo. Pero acá no es que eventualmente los problemas los tendría Gran Bretaña. Podríamos tener, eventualmente digo, alguna diferencia o alguna rigidez comercial con Gran Bretaña, pero la mayoría de la Argentina es con Europa entera. Con lo cual, insisto que por el lado del comercio internacional esto no vería mucho efecto directo en la Argentina. Claro, si llegara a pasar... Podríamos tener efecto si esto se terminara gestando una bola de nieve mucho más grande que termina pegándole a todo el mundo, ¿no? Bien. ¿Vos crees que hay vuelta atrás para esta decisión que se tomó? Ya se habla de votar de nuevo, pero ya está, ¿no? Es así, no va a pasar nada. Mira, yo te lo voy a responder de la manera que te lo responden los mercados. A los mercados pareciera que, por más que se habló que ahora estaban reevaluando, que hubo 3 millones de firmas al Parlamento para volver a hacer eso, el mercado parece que no le importa en lo más mínimo, porque está Barclays, que es el principal banco del Gran Bretaña, está 20% abajo hoy, el Deutsche está casi 8% abajo, la Libra está en 1.318, histórico, por lo menos caída de la Libra, que es el mínimo ahora de los últimos 30 años, y está cayendo la bolsa de Alemania 3.5 abajo. Es decir, si realmente hubiera una probabilidad diferente, me parece que el mercado hubiera reaccionado, pero parece que el mercado dice no, ya está, la puerta se cerró y Inglaterra pegó el portazo. Pero sobre todo, yo insisto en las consecuencias difíciles de medir, porque esto es efectivamente no, ya no es riesgo, es lo incierto, lo no saber qué puede pasar. Sí. Porque vuelvo a decir, esto es lo más cercano a pensar en el principio del fin del euro, en el principio del fin de la Unión Europea como entidad política. Por lo menos abre la puerta esa, ¿no? Estamos muy lejos de ahí todavía, pero abrieron la puerta a esa posibilidad. Bien, mirándolo concretamente desde Argentina y comparándolo con el 2008, en aquel momento estaba la famosa frase con la que hacía bandera en ese tiempo Cristina Kirchner, que era, bueno, al final estar aislados del mundo, no lo estoy citando, pero digo, estoy parafraseando más o menos lo que decía la por entonces presidenta, era, bueno, al final no nos fue tan mal por estar aislado del mundo, según en ese momento criticaban muchos de la oposición. Ahora que estamos mirando al mundo nuevamente, o por lo menos con intención de hacerlo, ¿esto podría influir en qué medida crees vos? Ya me hiciste algún raconto con respecto a los bonos y demás, pero en las políticas concretas que ya anunció en parte y que está pensando Mauricio Macri. Mira, no creo que tenga mucho impacto, porque si bien ahora estamos abiertos al mundo hace 6 meses. Sí. Así que el impacto vos lo tendrías de una manera más marcada si vos ya estuvieras luego de varios años de integración y tuvieras mucha más dependencia de cosas que están pasando afuera. La realidad es que esto, ¿qué podría hacer? Bueno, quizá podría demorar la inversión de riesgo en Argentina. No sé, realmente no lo veo tan claro. No creo que quien toma la decisión de invertir en Argentina no va a dejar de hacerlo por el Brexit. Porque el capital internacional que decide invertir en Argentina es capital de alto riesgo, que no va a cambiar su decisión por esto. Aún así, me parece que la Argentina sigue estando cara en dólares, y eso es otro tipo de conversación, de la cual ya hay mucha gente hablando, muchos economistas marcando algo que es bastante obvio, ¿no es cierto? Que es que el poder adquisitivo del dólar cayó. Entonces, ¿quién va a querer hacer negocios en un país donde, además de la enorme cantidad de impuestos que hay, se ha vuelto caro, ¿no? Así que eso creo que va a impacto del tipo de cambio, pero eso es un problema interno nuestro. Sí, claro. No es tanto un problema exterior. Y ahora tenemos también, bueno, el dólar aumentó el viernes cuando se conoció esta decisión. Hoy más o menos llega a unos 5 o 6 centavos de suba. ¿Crees que esto va a impactar en el dólar a nivel local? El dólar a nivel local parece estar más signado por lo que pase con la tasa de interés de las LEVACs que lo que pase afuera. Uh-huh. Pero innegablemente, si afuera el dólar empieza a traccionar de manera fuerte, lo va a terminar arrastrando acá. El dólar index, que para que la gente entienda es un índice del dólar comparado con las principales monedas del mundo, como el euro, la libra, el yen, franco suizo y demás, hoy está subiendo un 1,6%, 1,4%, que para lo que es el índice este, es mucho. Un movimiento diario de esa magnitud es un movimiento fuerte. El viernes fue todavía más fuerte, fue casi el 2,5. Así que, efectivamente, el viernes nos vimos afectados, no solamente por las cuestiones internas, sino también por las externas. Si la tendencia esta continúa en el dólar, en el mundo, bueno, probablemente también se acreciente el movimiento del dólar en Argentina. Pero me parece que hoy por hoy estamos más ligados a lo que pase de manera interna que de manera externa. No hay un efecto tan dramático. Es muchísimo más importante lo que pase con Brasil que el Brexit. Uh-huh. Eso tenemos que tenerlo todos claro. Claro. Es muchísimo más importante que Brasil consiga estabilidad y consiga salir de su proceso recesivo que lo que pase con el Brexit. Incluso que desaparezca el euro es menos relevante que los problemas que tiene Brasil para Argentina. Claro, claro, sí. Obviamente, igual Brasil va a estar impactado por esta situación también, bueno, con lo cual está todo el mundo conectado. También estoy exagerando. Si el euro desapareciera, bueno, sería un maremoto internacional y ahí no se salva a nadie. Claro. Probablemente. Estamos hablando de una crisis a una escala global y es otra cosa. Ahí ya exactamente, más... exactamente. Pero lo que quiero significar es que Brasil es el 20% del comercio internacional de Argentina. Así que es nuestro principal socio y lo que más nos impacta es siempre Brasil. Bien. Bien, bueno, Miguel Ángel, muy claro, muchas gracias como siempre por la charla y por darnos un poco de luz a estas cuestiones. Te mando un saludo grande. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y una vez más, déjame invitar a los oyentes a que puedan ingresar a cartafinanciera.com y se puedan suscribir de manera gratuita a nuestro newsletter semanal, que esta semana además tenemos un informe especial del blanqueo, que es muy interesante. Bueno, genial, ahí lo vamos a ver. Te mando un saludo grande. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Miguel Ángel Boggiano, como él decía, es el CEO de Carta Financiera, ahí tienen análisis económicos, bolsa, los numeritos, las finanzas y todo lo demás, para entendidos y para legos también, para no tan entendidos, para gente que está tratando de entender un poco y tener una mirada y recomendaciones puntuales en cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, con estas cuestiones globales y también con cuestiones más que te hacen a vos, inversiones, alguna recomendación. ¿Querés invertir? Plazo fijo, acciones, él hablaba de las LEVACs, las letras del tesoro, los bonos, etcétera, etcétera. Si hay un manguito por ahí, el otro día hablábamos, hacíamos una nota, lo volvimos a llamar a Miguel Ángel para charlar sobre lo que está pasando en Europa con esta salida, o por lo menos lo que fue la votación y lo que va a ser una paulatina salida, por lo menos hasta ahora, de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poco de música. Seguimos distendiendo hasta mañana, por lo menos desde lo musical, mientras las pantallas de los televisores nos devuelven una y otra vez a Higuaín errando goles. Ya volvemos. Se animan. Buscan. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hablar de emprendedores. Vamos a hablar de algo que pasó en Estados Unidos. Hubo un evento la semana pasada que se llama Global Entrepreneurship Summit, que es un evento en el cual Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, fue anfitrión. Y tuvimos ahí un representante local. Estuvo la gente de Bitpagos, que como ustedes saben, los hemos entrevistado acá en Solo Negocios. Es una plataforma que trabaja con Bitcoins acá en Argentina, que tiene una billetera de Bitcoins y que hacen planes que podés pagar con Bitcoin en cuotas y demás. Después te lo resumimos en www.solonegociosweb.com.ar, bien que es lo que hace Bitpagos, pero bueno, son unos de los referentes locales en cuestiones que tienen que ver con manejo y administración de Bitcoins, y estamos en comunicación con Sebastián Serrano, que fue orador en este evento de emprendedores globales que se hizo en Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, la semana pasada. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Sebastián, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? ¿Está Sebastián? No, ¿se cortó? ¿Lo tenemos? ¿Lo perdimos? Ah, bueno, lo perdimos, parece que lo perdimos. Ya lo recuperaremos. Bueno, vamos a contar algunas cosas que están pasando en la Argentina por estas horas. Hoy leía una nota muy interesante en el cronista, una nota de Andrés Sanguinetti, que hablaba de una inversión, de los planes que tiene Clarín para Nextel. Ustedes saben, el año pasado se efectivizó una de las primeras medidas de la administración macrista que tuvieron que ver con el mundo de las telecomunicaciones. Uno, la más, bueno, se dieron, las dieron todas en el mismo decreto. Era el tema de la famosa ley de medios y dar de casi de baja de un plumazo todo lo que había hecho el kirchnerismo con esas cuestiones, o por lo menos las cuestiones más importantes y más políticas de la ley de medios. Y después se autorizó la compra de Nextel por parte de Clarín, algo que el gobierno kirchnerista tenía ahí medio por decidir todavía, medio frisado. Bueno, el gobierno de Macri, a los pocos días de asumir, el ENACOM, que es el nuevo ente que está a cargo de estas cuestiones del mercado de las telecomunicaciones, autorizó la compra de Nextel, y Clarín es el nuevo dueño de Nextel. Bueno, ahora lo que informa Andrés Sanguinetti en el cronista de hoy es que Clarín va a invertir unos 140 millones de dólares para darle un poco de vida y para impulsar a Nextel. Y lo hace por medio de varias empresas que compró, de servicios inalámbricos, de telecomunicaciones como Sky Online, Netizen, Trixo, Infotel y Calibi, que son empresas del mundo tecno, que tienen espectro radioeléctrico en bandas como 900 MHz y 2,5 GHz. O sea, se está reforzando Clarín con esta inversión en Excel de 140 millones de dólares para ver cómo mejora el servicio de Nextel y competir concretamente con los operadores móviles tradicionales. Así que lo vamos a ver, lo estamos viendo a Clarín muy, muy activo en estas cuestiones móviles. Clarín ahora es móvil también con esta compra de Nextel y empieza a buscar injerencia y a buscar su lugar dentro de un operador más chico. Imagínate, Nextel tiene unos 2 millones de clientes y los otros 3, claro, Movistar y Personal, tienen unos 20 millones más o menos entre todas. Se reparte en el mercado móvil. Nextel viene de atrás, pero bueno, con un segmento muy puntual de clientes, Clarín, y algunas compras y esta inversión de 140 millones, Clarín empieza a reforzar su flamante adquisición. Bueno, a ver si recuperamos la comunicación con Sebastián Serrano. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sebastián. Se cuelga, ¿no? No estamos, lo tenemos. Está en Estados Unidos, Sebastián. Está en la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, y no tenemos comunicación. Hola, ahí te escucho. ¿Me escuchás, Sebastián? Ahí está, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ahí está. Bueno. Pero bueno, parece que ya arrancó. Arrancó, bueno, perfecto. Gracias por atendernos en esta mañana. Sabemos que estás en allá en Silicon Valley. Contanos un poco cómo fue este tema del evento este de emprendedores en el cual tuvieron como anfitrión el presidente Obama. Sí, dale, te cuento un poquito. Te cuento un poco por qué estábamos y por qué no solo participación en esto, sino también en Tech and Disrupt. Sí. Nosotros hace muy poquito, hace un mes más o menos, lanzamos un nuevo producto que se llama Ripio Credit. ¿Sí? Es una forma de tener crédito en el celular y poder pagar poder pagar online en cuotas en todos los comercios que aceptan pagos en Bitcoin en el mundo, que son unos 100.000 comercios, y están muy enfocados en gente que no tiene acceso al sistema financiero o no está bancarizada. Y esto ha tenido bastante impacto y por esto participamos en Tech Trend Disrupt en Nueva York, que es uno de probablemente la competencia de startups más grande o más importante del mundo. Ahí donde van, vamos a encontrar a la gente, es donde van las startups a mostrar sus son empresas muy innovadoras presentando lo último y lo más innovador de empresas innovadoras. Así que imagínate que es lo último de lo último, se da como una competencia donde las empresas van y exponen sus servicios, después hay un jurado, pero lo importante es estar ahí y contar, porque ya estar el solo hecho de estar ahí significa que estamos a la vanguardia en alguna categoría de servicios disruptivos, ¿no? Claro, exactamente. Si tuvimos la suerte de ser uno de los 6 finalistas en el último evento en mayo, y bueno, eso genera un montón de exposición. El jurado en el evento ya son de los fondos de inversión más importantes de Estados Unidos, y es un evento muy importante. Y bueno, un poco de esto también surgió la participación en el GES. El GES es el Global Entrepreneurship Summit, y es un evento organizado por la Casa Blanca, se organiza hace 7 años, ¿sí? Y lo empezó Obama, realmente, todos los años se hizo en distintos países, el último fue en Kenia, y esta vez, seguramente porque ya Obama está en su último mandato, en su último año. Volvió a Estados Unidos y se hizo en Silicon Valley con la participación de realmente de todo el Silicon Valley. En el evento también estuvo hablando Mark Zuckerberg de Facebook. Sí, estuvo el CEO de Google y un montón de otros altos personajes y referentes del mundo tecnológico. Y ahí estuvieron ustedes desde BitPagos hablando de cuestiones que tienen que ver con fintech, esta mezcla entre los negocios financieros y la tecnología. Claro, sí, no tuvimos la oportunidad. Participamos de un panel en el acerca de servicios financieros, fintech y tecnología, servicios financieros y tecnología, en países emergentes y bueno, un poco de las condiciones, de por qué es interesante y hablando un poco de los desafíos de desarrollar una empresa de servicios financieros en países emergentes. Bien, me imagino muchas conclusiones, se habrán visto muchas cosas. ¿Querés resumirme alguna puntual, cortito, digamos, cómo es tu resumen del evento y del panel en el que expusieron ustedes con otras empresas de... De nuevo te perdí, me parece. ¿Me escuchás? Yo te estoy escuchando bien. ¿Me escuchás? Ahí estás. Ahora te escucho de nuevo. No, sí. te decía que me hagas un resumen de lo que fue el evento, por lo menos el panel en el que vos participaste, qué cosas interesantes escuchaste, digamos, para dónde va el mundo de fintech. No, bueno, el evento fue muy, muy interesante. Muchísimos contactos. La verdad que fue muy, muy bueno para nosotros. Y respecto del panel, un poco había startups de África, había alguna gente de PayPal. Bueno, hay una lectura muy similar acerca del potencial que tiene fintech en países emergentes. Para dar una idea, más del 65% de la población de América Latina, por ejemplo, no tiene acceso a servicios financieros y hay en este momento un gran cambio en el cómo se puede dar el acceso a los servicios financieros gracias a la disrupción de los smartphones. Sí. Y hoy estamos llegando a un punto en el que hay más smartphones que cuentas de banco, por ejemplo. Y esto realmente va a seguir cambiando y va a haber... Y podemos realmente extender el acceso y dar mejores soluciones, empezar a dar servicios de salud financiera, no solo integrar a gran parte de la población mundial que hoy un poco juega de fuera, empezar a poder participar de la economía digital, y empezar a poder construir servicios que un poco mejoren la vida de las personas. Ese es el gran desafío, ¿no? Dar servicios a los no bancarizados. Y ahí es donde la tecnología se convierte en un arma, en un arma estratégica fundamental. Fue muy buena mi reflexión, por eso quedó... Sebastián, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Bueno, me parece que lo perdimos a Sebastián. Estábamos en una comunicación con Estados Unidos que por ahí no estaba muy, muy estable. Se cortó. Igual ya era el cierre de la charla. Ahí Sebastián Serrano, que es el CEO de Bitpago, nos estaba hablando del evento de emprendedores que se hizo en Estados Unidos, ahí en el Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, con Obama como anfitrión. Así que bueno, ahí teníamos un poco la descripción de lo que está pasando. Interesante, sabes que fintech es un tema que puntualmente me interesa. Me gusta siempre hablar de esta disrupción que tiene que ver con el mundo financiero y con la tecnología, porque acá que hablamos de empresas, de negocios y demás, creo que buena parte del futuro de los negocios vinculados con el mercado financiero, el mercado bancario, van a estar cruzados por esta tendencia que es nuevas empresas, startups ágiles y disruptivas, impactando de lleno en un negocio que tiene siglos y siglos, como es el negocio financiero, el negocio de la banca tradicional. Bueno, en algún otro solo negocios vamos a volver a hablar con la gente de Bitpagos para ampliar esta cuestión. Pero bueno, el objetivo de hoy era contar esto que se hizo en Estados Unidos en el Global Entrepreneurship Summit, y lo logramos con la palabra de Sebastián Serrano. Vamos a escuchar tanda, un poquito de música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Ya volvemos. The sky can crack, there must be some way. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal. Solamente se trata de negocios. Bueno, último bloque en Solo Negocios, 14.2. La temperatura está pegajosa en la ciudad de Buenos Aires. Ahora no llueve, por ejemplo. Hace un ratito llovía, ahora no. Así que bueno, así estamos. Leo Messi todavía sigue fuera de la selección para ampliar. Y desalojaron a la AFA por una denuncia de bomba. Y se lo vio a Luis Segura corriendo por la calle de Viamonte, más o menos. Todavía no sabe si es presidente, si no es presidente, si va a hablar con Zenini de Cubría, si Infantino lo va a mandar a buscar. No se sabe nada, señores. Así que en este contexto, lo mejor que puede hacer Messi es irse de la selección, volverse al Barcelona. La verdad, con este lío, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a hablar de una industria, de un segmento que está en auge. Por lo menos yo lo veo en auge. Acá en Palermo, que para ahí es un microclima, pero no creo, porque lo veo en toda la ciudad, está para arriba, pum para arriba. Es el segmento de las bicicletas. Acá salimos de Radio LED, de Radio Delta, Radio LED, en la propia vereda. Tenemos una bicisenda en la calle Gorriti, que si no mirás, cruzás medio rápido, te pasan las bicicletas por arriba. Hay mucha bicicleta. Acá a la vuelta mismo, también sobre la calle Humboldt, hay un local de bicicletas super pro. A dos cuadras hay uno de bicicletas vintage. Bueno, mucha bicicleta. Sabemos que el gobierno de la ciudad ha hecho mucho con el tema de las bicisendas y demás. Para hablar un poco del mercado de las bicicletas a nivel local, estamos en comunicación con Nicolás Muscat, que es Senior Sales Manager de Shimano América Latina. Shimano es una marca de origen japonés, es uno de los principales proveedores de componentes para bicicletas. Estamos hablando de bicis de todo tipo, pero de bicis profesionales, de cambios, de lo que hace el corazón de la bicicleta. Vamos a hablar de eso y del mercado con Nicolás Muscat. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, por suerte, sí, bueno. Acá andamos. Hoy es un día no tan propicio para andar en bicicleta, pero... Yo veo algunas bicis todavía pero, dando vueltas. Pero sí, la gente se anima. Obviamente que no es el día solcito para salir a pasear, pero viste que el que se mueve en bicicleta por ahí, obviamente, si está lloviendo muy fuerte, pero si hay una lloviznita como hubo hoy toda la mañana, por ahí se anima, viste, se pone un pilotito y va para adelante. Nicolás, ¿me contás un poco cómo ven ustedes desde Shimano el tema del mercado? ¿Cómo está el mercado? Contame primero un poco cómo es, haceme una descripción del mercado local. ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántos fabricantes? ¿Se importa? ¿No se importa? ¿Se fabrica localmente? ¿Cómo es el mercado de bicicletas en la Argentina? Bueno, mira, el mercado de bicicletas en Argentina es de aproximadamente de consumo de bicicletas de 1 millón por año. Ajá. Es decir, que 1 millón de bicicletas por año se venden de todos los niveles, desde las de chiquitos hasta las bicis profesionales, claro. De competición. Claro. Y de ese 1 millón de bicicletas, 950.000 son ensambladas en Argentina, son industria argentina. Una industria casi 100% argentina, local, digamos. Bueno, no es 100% fabricadas en Argentina, pero son ensambladas en Argentina. Claro. Y bueno, sí, en el caso de que se exportasen, serían industria argentina por la gran incidencia de la mano de obra. Claro. pasa, es similar que con los autos, ¿no? Claro. Se importan los insumos, las piezas, entre las cuales están nuestras piezas y mano. Sí. Y bueno, y se ensamblan aquí complementándose con materiales nacionales, ¿no? Que hay fabricantes de cuadros, de neumáticos. Claro, de exactamente. Nacionales. Shimano, puntualmente, el fuerte de Shimano son cambios. Mira, el fuerte de Shimano son transmisiones, que pueden ser cambios traseros, delanteros, cadena, plata y palanca, y los shifters, le llamamos nosotros, que serían como los gatillos, las palancas de cambios. Claro, las palanquitas. También, las palanquitas esas negras que ves en los manubrios de las bicicletas. Exactamente, también los frenos, y bueno, y después nosotros ofrecemos infinidad de productos, ruedas, frenos a disco, que también son cada vez más populares, cambios electrónicos, bueno, y una infinidad de productos, te podría hablar toda la tarde, pero básicamente las transmisiones son nuestro fuerte. Bueno, nosotros decíamos, yo decía que había un auge y de que y por lo menos se veía mucha más bicicletas, obviamente alentadas por el tema de las bicisendas y la promoción de transporte ecológico y de usar menos el auto y toda esta tendencia que está dando, uno lo ve un poco más. ¿Esto se refleja? ¿Cómo está el mercado concretamente, la industria a nivel ventas y demás? ¿Crece también? ¿Acompaña esto? ¿O lo que vemos es la vieja bici que alguien tenía en la casa y la sacó? La pregunta concreta es, ¿se venden más bicicletas en los últimos años? ¿Cómo es la perspectiva para los próximos meses en cuanto a venta? Sí, bueno, yo te diría que los últimos 4 años o 3 años, 2015, 2014, 2013, fueron años difíciles porque sí, la demanda de bicicletas crecía, te diría que exponencialmente, o se duplicaba año tras año, sí. Pero por las restricciones a la importación y demás, era difícil que el mercado, que la industria, mejor dicho, abastezca esa demanda. Entonces a lo que se recurrió fue mucho lo que vos decías antes, a la vieja bicicleta, claro, que estaba en el balcón, que hubo que sacarla, llevarla a una bicicletería, que le hagan un service, probablemente cambiarle muchas piezas que ya estaban oxidadas o que ya no servían, y bueno, y se logró ponerla en funcionamiento de vuelta. Eso pasó hasta el 2015, por poner una fecha, y a partir de finales del 2015 y principios del 2016, lo que se ve es que están como surgiendo nuevas fábricas, nuevos ensambladores de bicicletas, que la idea es que van a poder abastecer mejor a la demanda creciente que hay de las bicis, que sí que es real, el público, la gente normal, por cuestiones de salud, de tiempo, también con una bici puede llegar, especialmente en el centro, mucho más rápido que en un taxi o en un colectivo a muchos lugares. Sí, claro, sin duda. Y por una cuestión de costos también, la bicicleta básicamente no consume nada, no tenés que hacerle mantenimiento, cargarle nafta, pagar seguro, patente, así que es bastante conveniente. Bueno, ni que hablar del estacionamiento, ¿no? No, obvio, te la cargas al hombro y lo subís por la escalera a donde vayas, siempre que no sea muy alto, ¿no? Obviamente va a ser un edificio en microcentro, se complica un poco más, pero la subís al ascensor, si no, y te la llevas, se ve mucho gente, cada vez más gente ir a trabajar en bicicleta. Te quería preguntar por precios, digamos, estamos un rango de precios más o menos para una bicicleta convencional, que no sea profesional, ¿cuál es el rango más o menos? Mira, una bicicleta tipo playera, que sería la más popular en Argentina, sí, sin cambios, o sea, en la que probablemente no haya ningún componente Shimano, arranca en 3.000-3.500 pesos al público. Claro. Y de ahí podés irte hasta los 10.000, 12.000 dólares tranquilamente, depende de lo que vos quieras, lo que busques en la bicicleta, ¿no? Bien, bien, perfecto. O sea, es bien amplio el espectro. Bueno, y las perspectivas, vos me hablabas un poco de lo que pasaba. Para terminar, estamos hablando con Nicolás Musac. No, Muscat, ¿lo dije bien así? ¿Muscat, es sí, correcto? Muscat, sí. Ah, perfecto. Nicolás, contame un poco, me hablabas de lo que venía pasando. ¿Qué prevén que va a pasar para el próximo año? ¿Cómo va a ser este 2016 y lo que vendrá para este mercado? Bueno, nosotros, digamos, tengo los dedos cruzados. Estimamos que el mercado va a seguir en alza, va a seguir mejorando. Nosotros hemos tenido un primer semestre muy bueno, extraordinariamente bueno, ajá, pero que tiene que ver, creemos, con con las limitaciones que había antes para importar, entonces ahora hay como un rebote, ¿no? Y se importó de más de lo que se necesita. El mercado de la bicicleta a nivel mundial es un mercado bastante estable, o sea, no tiene fluctuaciones muy grandes, pero que siempre tiende a la alza por el tema este que hablamos recién, de que sí. La gente busca un medio de transporte más sustentable, menos dañino con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estimamos que va a seguir esta tendencia en alta, se están desarrollando muchos nichos interesantes en Argentina de bicicletas eléctricas, bueno, la competición para gente que no es profesional también está creciendo bastante, y ahí estamos hablando de bicicletas ya de un nivel de precio mucho más alto. Entonces, creemos que las perspectivas son muy buenas, y en parte por eso es la apuesta que hizo Shimano ya en el 2011 de abrir una oficina directa propia en Argentina. Bien, perfecto. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho por la comunicación. Se nos termina el programa. Gracias por este panorama que nos hiciste de Shimano y de la industria de la bicicleta a nivel local. Te mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablamos con Nicolás Muscat. Lo digo siempre mal. Muscat, lo estoy leyendo y lo digo mal. No sé, se me traba. Le pedimos disculpas a Nicolás Muscat. Así se dice. Es el Senior Sales Manager de Shimano, esta empresa japonesa de componentes. Mira, si vos te das una bicicleta más o menos, ni te digo si es de para correr y para hacer competiciones de estas que hay, maratón, ni hablar de telateo, ni qué sé yo, seguramente sabés de qué te hablo cuando te hablo de Shimano, porque son líderes en cambios, en transmisiones, como decía recién Nicolás. Así que esta empresa de origen japonés que es líder en dos ruedas. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito subimos el audio de este programa, lo compartimos por las redes sociales. Ustedes ahí pueden darle play y escucharlo online. Lo pueden bajar y compartir en sus dispositivos móviles. Vamos a dejar ahí también los links a los principales temas y empresas que hemos mencionado en este programa. Y también tenemos una cuenta en Twitter, que es @solonegociosweb. Nos vamos a ir, Belén. Gracias por la operación en esta mañana. Que tengan todos buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 en Solo Negocios. Chau. Radio LED, la comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com